Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenía un día tranquilo, hasta que se me atravesó un Silvio Rodríguez. ¿Viste que a veces pasa? Sí, se te cruza. Estás en la computadora y pones el menú que te tire así cualquier canción. Y me mandó un Silvio Rodríguez. ¿Cuál? Y no pude zafar. ¿Cuál? Ese que canta y iba matando canallas con su cañón de futuro. Ah, qué lindo. Y no pude zafar. Tuve que ir a la carpeta de Silvio Rodríguez a matarme. Sí. Y viste que hay canciones que te remiten a una época de tu vida. Vos las escuchás y decís que por ahí hace mucho que no las escuchás. No las escuchás todo el tiempo, no es la música que te identifica constantemente. Yo, en mi caso, por ejemplo, que escucho mucha música, no tengo una música que escucho siempre y me caracteriza. Pero sí tengo como distintas épocas en las cuales me enchochiné, como dicen los cordobeses, me enchochiné con distintas músicas. Entonces, cuando uno va descubriendo esa música, de vuelta. Enchochinar. Enchochinar. Del verbo chochín. Sí, en realidad no es el verbo, del sustantivo chochín. Sí. ¿Qué quiere del decir? Verbo enchochinar. ¿Qué quiere decir? Que te agarra chochín con algo. Que te. Berretín. Te enganchaste. Entonces, viste, a mí me te enchochinas con una canción, con una música y la escuchás durante un periodo muy largo de tu vida, ¿no? Bueno, y a mí Silvio Rodríguez me remite a un momento en mi vida. Y cuando se me cruzó así Silvio Rodríguez hoy, dije, ¿A ustedes hay canciones que los remiten así? Sí. ¿Cuál? Además, ahora que vos... No, pero ahora es imposible, ¿eh? Porque funciona, me parece, que medio parecido claro, a vos. Sí. Me tiraste con Silvio, entonces inmediatamente aparecieron todas las canciones de él. Y indudablemente, El Necio ocupa un lugar para mí muy impresionante, la canción esa de Silvio Rodríguez, El Necio. Y después las canciones de amor. Yo tuve una experiencia muy particular que la recuerdo siempre, que es que en años complicados yo silbaba algo de folclore y no sabía qué era. ¿Y qué era? Zamba para no morir. Uy, ¿y estaba en esas épocas o no? Estaba en esas épocas. ¿En y serio? Yo sin saberlo silbaba todo el día. Eso me quedó grabado cuando me enteré. Fue materia de charla como psicoanalista. Feo, pero es una zamba hermosa. Adriana Zanca, ¿en qué anda? ¿En qué sentido me lo dice? Acá, trabajando, noto, como siempre. La noto ansiosa, un poquito rara, dispersa. Hay una patota ahí afuera que le está que clama. Haciendo gestos. Una patota bien vestida, ¿eh? Sí, no sé por qué están hoy con esos taquitos courrés. ¿Por qué? Porque como... hoy... Ana Costa, yo sé por qué. Anita Maroto le han sacado... Sí. Mandaste a Ana Costa y te están tirando con todo del otro lado. Sí, sí, sí. Te van a tirar con Ana Costa. Del otro lado del vidrio. Mezclé a los dos operadores. Claro, porque lo tenemos a Hernán allí. Hernán Acosta y Ana Maroto. Bueno, ¿por qué están así, vestidas? No, porque todas. Ana fue galardonada, no fue galardonada, fue preseleccionada para el premio Éter. Y era hoy. Y vinieron aquí a la radio a sacar fotos. Y a Clarita Lisa, nuestra compañera, que está nominada a mejor locutora, también han venido a fotografiarla. ¿Y vos que te viniste con los brillos? ¿Por qué estás nominada? No, yo tuve un auditorio. una nominación distinta. No, tuvimos concierto, un bellísimo concierto aquí en el auditorio de la radio del Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires, así que bueno, allí lo hemos disfrutado, por eso me pinté hoy, nada más. Hernán, antes que nos peguen, ¿no querés que diga lo que tiene que decir así, la patota sí. La puede rescatar. Diga. Los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos escriben a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y además pueden entrar al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Allí pueden escuchar y bajar los programas anteriores. Muchísimas gracias. Ustedes saben, queridos oyentes, los viernes hacemos lo que se nos canta. ¡Ay, sí! Y hoy tenemos kermés. Así que cada cual elige un tema. Va a ser un programa desordenado, sin una columna sí. vertebral. Y nos vamos a pisar, nos vamos a codear. Sí. Y nos vamos a divertir. Exacto, esto. Nos vamos a reír. Sí, no, en mi caso a lo mejor no. Tampoco. No, pero bueno. Vamos, es distinto. ¿Qué pero, trajeron? ¿Drama? No. Cosas sagradas. Porque la mía es medio dramática, pero pienso tomármela en joda. Así que te digo, ese es el punto. Bueno, vamos a escucharla entonces ahora, a ver qué dice. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Es que en el 2011 se conmemoraron los 100 años de la construcción de lo que hoy es el Palacio San Martín, que es la sede de la Cancillería, que a esta altura del partido es la sede de la Cancillería de los actos y de las cosas protocolares, porque todo el laburo se trasladó a la calle Esmeralda. Se hicieron muchísimos actos en ese momento, se hizo toda la cuestión protocolar de costumbre, pero nadie contó la historia colateral de ese edificio, que es una historia de desprecio y de odio entre dos mujeres que concluyó con la construcción de un edificio que dio desde entonces a lo que es nuestra ciudad de Buenos Aires el honor de contar con una obra de arquitectura que ha sido equiparada con la Torre Eiffel de París. Estamos hablando del Cábana. O sea, esta historia de amor y odio, más de odio y desprecio que de amor, entre dos mujeres dio lugar, dos mujeres de mucho dinero, porque para que eso derive en la construcción del Cábana, digo, evidentemente eran dos señoras de mucha guita. Es que según los relatos que llegaron hasta estos días, la mala relación entre las mujeres de dos familias, la de los Cábana y la de los Anchorena, esta última que era la propietaria de esta sede del Palacio San Martín, antes que se llamara Palacio San Martín, que se llamaba Palacio Anchorena, es lo que trajo absolutamente, digamos, esta historia al plano. En enero pasado, en el año 2011, quiero decir, el Cábana cumplió 74 años. Cuando se comenzó a construir, 14 meses antes de su inauguración, la entonces residencia de la familia Anchorena, hoy Palacio San Martín, insisto, contaba ya con 25 años. Los Anchorenas tenían un hijo que se había relacionado sentimentalmente con una hija de los Cábana. Los Anchorenas constituían una de las familias más aristocráticas del país, una de las grandes beneficiarias de la campaña del desierto, en la cual el general Julio Argentino Roca se pasó al cuarto, no solamente, digo, a la enorme cantidad de componentes de pueblos originarios, sino que se arrebató más de 11 millones de hectáreas destinadas a unos cuantos ya poderosos integrantes de este núcleo de los Anchorena, el núcleo dominante de los Anchorena. Y esto terminó en constituirse la oligarquía argentina con un montón de nombres que ya hemos hablado en otro momento, así que para qué vamos ahora a volver sobre el tema. Había pasado medio siglo de la conformación de esta estructura terrateniente, entre las que estaban Martínez de Hoz, y entre los potentados, que contaba el historiador británico Horacio Ferns, viajaban a Europa con sus propias vacas para garantizarse en el barco y en el destino leche fresca de producción propia, estaban estos hombres, el hijito de los Sanchorena, que tiraba manteca al techo que daba calambre. Los Cábana, sin embargo, eran tremendamente ricos, pero no tenían prosapia. No tenían ni las vaquitas, no habían tirado manteca al techo, ni viajaban a Europa con la vaca. Por lo tanto, la señora Anchorena, que era muy católica y partidaria de la gente como uno, no veía con buenos ojos la relación de su hijito con estos recién llegados al núcleo del poder económico, estos nuevos ricos. Su recomendación fue que se buscase una novia como correspondía y que se casase con ella. La cuestión es que Mercedes Castellanos de Anchorena frustró de tal manera la relación amorosa de su vástago con una de las hijas de Corina Cábana, que la guerra se desató absolutamente sin cuartel. En tanto la mujer Patricia había encargado la edificación de la iglesia del Santísimo Sacramento en un terreno situado del otro lado de la Plaza San Martín, cuya construcción y posterior habilitación siguió rezos mediantes desde una ventana del Palacio San Martín, esta iglesia, que hoy es abierta como cualquier otro, iba a ser el panteón de los muertos de la familia. A su lado existía un terreno baldío propiedad del Plaza Hotel, del Hotel Plaza. La Anchorena quería comprarlo para emplazar una nueva mansión que quedara integrada al templo. A todo esto había pasado alrededor de una década desde que habían empezado estas construcciones. En esa circunstancia, la aristócrata encara un viaje y la rica, pero sin cucardas, dice: esta es la mía. Vos te fuiste al piste. Y se apresuró a comprar el predio contiguo a la iglesia. Vendió 3 estancias que tenía en Venado Tuerto, Santa Fe, y con esos fondos ordenó la construcción de un edificio a los arquitectos Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis María de la Torre. Este último que fue intendente 2 décadas más tarde de la ciudad de Buenos Aires. Se dice que los arquitectos tuvieron piedra libre para el diseño, salvo un detalle no menor. El edificio debía ser lo suficientemente alto y estar ubicado de tal manera que tapara por completo la visión de la iglesia. Lo de la familia Patricia no iba a poder seguir rezando mientras observaba su templo. Los 120 metros de altura lograron el objetivo. Para poder ver el edificio religioso desde ese lado, solo se puede accediendo al pasaje que está situado entre el Plaza Hotel y el propio Cábana, que por las dudas y para que no quedara ningún resabio de los Anchorena, se llama Corina Cábana. Corina, en griego, es la descendiente de la doncella, cuando en realidad era la madre de la doncella. Completó su obra instalándose en el 14º piso, hasta que en 1948 se lo vendió a Henry Roberts, quien durante décadas fue cabeza de un importante grupo financiero, luego extranjerizado en los tiempos del neoliberalismo en la Argentina. Allí se instalaron mucha gente como uno más avenida, pero también como uno, porque allí, hasta no hace mucho, y creo que todavía sigue viviendo, está Martínez de Hoz. Está, sigue. Gozaron de esta belleza y delicia. Realmente el edificio es un edificio espléndido. El edificio es espléndido, es maravilloso. Y los departamentos adentro son, digo, he tenido oportunidad de acceder a alguno para hacer algún reportaje en esos lugares. Y bueno, Alicia Castro vivía allí en algún momento y también es realmente los edificios es un placer ver cómo fue construido. Cada cual, más de centenar de departamentos, es diferente, además, cada uno de otro, son diferentes. Grandes arquitectos del mundo elogiaron su concepción y lo equipararon a las más grandes obras del planeta. En el 99 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad de la Arquitectura Moderna. El diseño original no puede ser alterado. Cuando se vende una unidad, el adquirente debe firmar una serie de compromisos en ese sentido. Y uno que lo tomó a la ligera terminó siendo condenado por la justicia y debió regresar todo a su estado original. Allí está, además de Alicia Castro, Martínez de Hoz, dicen que está Morales Solá, que vive allí Morales Solá. Paolo Roca, cabeza del grupo Techín, tiene un departamento y algunos más. Incluso, entre algunos de los inquilinos y nombres destacados, estuvo Alieto Guadagni, quien desempeñó, bueno, ya sabemos, distintas funciones en el área energética. Dicen los que saben que en las noches de casamiento en la iglesia del Santísimo todavía se puede escuchar el llanto que sale del Palacio San Martín por aquello que nunca más la anchorena pudo ver, porque la nueva rica le ganó la apuesta. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hoy voy a hablar de uno de mis autores favoritos. Me voy a dar el gusto, el gustazo de hablar de un autor favorito. Pero no tanto por el estudio, la calidad de su obra. Yo diría que es favorito por cuestiones sentimentales. A ver. O como explicaría mi analista, por trozos del pasado que han quedado guardados en los pliegues de la memoria y del inconsciente. Por eso. Les cuento la historia. Hace mucho, muchísimos años, descubrí en la modesta biblioteca que tenía mi viejo en nuestra casa un libro de un desconocido que firmaba Last Reason. Estaba editado en 1925 y se llamaba A Rienda Suelta. Lo comencé a leer y sucedió que muchas cosas no las entendía. Parecían que estuviesen escritas en otro idioma, y era cierto, no estaban en castellano, estaban escritas en lunfardo. Así descubrí esa manera de decir y de escribir, y así quedé prendado con esa forma distinta de expresión que luego me permitió entender mejor las letras de tango y disfrutar de toda la poesía lunfarda. O sea, me lo devoré el libro y empecé a leer una época, empecé a comprar y a ver libros de lunfardo. Last Reason obviamente es un seudónimo, su nombre real es Máximo Sáenz. Como muchísimos otros famosos argentinos, este también es uruguayo. Nació allá por el 87, 1887, y falleció en 1970 con más de 70 pirulos. 1960, perdón. Básicamente fue periodista deportivo, especializado en turf, purrero. Y seguramente de ahí tomó la riqueza del argot específico de los tungos, al que le sumó el lunfardo que se hablaba en los barrios. Entre otros medios escribió en la mítica Crítica de Botana. En Crítica estaban las mejores plumas de ese momento: Horacio Rega Molina, Nicolás Olivari, Pondal Río, Nales Roglo, Luis Cané, Carlos de la Púa, Borges fue director, actuó a cargo del suplemento literario, Santiago Ganduglia, Raúl y Enrique González Tuñón, González Caraballo, Alfonsín Storni. Todos estaban ahí, los novelistas Enrique Guastavino y Roberto Arlt. Botana sabía también del valor del habla popular, el de la yeca, y le da un lugar a este habla poniendo a periodistas que tocaran este nuevo lenguaje. Así ingresan Hugo Marini en fútbol, Oscar Lanata, que no sé si es pariente o no, y Last Reason en hípica. Graciela Cedro compara a Last, que es una crítica, compara a Last Reason con Roberto Arlt. Ambos escriben en crítica y ambos firman sus notas, lo cual no era para todo el mundo. Así comienzan a ser conocidos y seguidos por un público propio. Las Aguafuertes y las Acuarelas de Arlt, que ya habían comenzado a publicarse en El Mundo, y las Columnas de Reason de los martes y los sábados se parecen. Uno habla del habitante de Buenos Aires y el otro, con término más lunfa, del habitante de Palermo. Me tenés seco y enfermo. Last Reason publicó en los años 20 y luego, fuera del periodismo, entró en una especie de cono de sombra, hasta que en el 2006, ahora, la Biblioteca Nacional reeditó a rienda suelta en una magnífica colección que tiene la biblioteca que se llama Los Raros, que yo recomiendo especialmente. Y en lo personal me di el gusto yo de incluirlo en una antología del humor editada hace poco tiempo. Por suerte hay un texto que se publicó en la revista Proa, que también lo rescata en el 95, donde él mismo explica lo que hace. Se titula Batimento sobre el chamullo arrabalero. Y dice: el gato, el otariún, el pipistrelo, el bicucho, el hortera, el cagatintas, el fifí, el botarate del Colegio Nacional, todos los tipos sin personalidad o con personalidad fulera, se recuestan al patrón de compadre que el sainete agiganta y el tango adorna y ennoblece con su melodía. Es curioso, pero es muy humano. Lo amorfo, lo infeliz, lo carente de vigor para cuadrarse con gesto propio ante la correntada que se nos viene desde Europa, se respalda en lo malo, en lo infecto, en lo que está podrido, pero se aguanta tieso y ceñudo. Y como el camino más fácil para doctorarse de gaviones es el de dar exámenes orales, por ahí agarran todos y atropellan al chamullo arrabalero, orgulloso de haber cruzado al trote lo bachillerato y de ejercer sin patente la profesión honrosa de muchos tauras y ranunes. Hasta aquí la tiro en yunta con Luis Borges, porque Borges opinaba lo mismo que él en este sentido con respecto al idioma popular en ese momento. Y bronco con él contra el montón de falsos reos que se van de boca al batimento rantifuso por puro berretín de trobarse chomas de la noche a la matina. Que la parte así quien siente subirle al pico las parolas, que la chamulle enhorre quien no encuentre en la castilla lo necesario para espiantar de adentro lo que le duele, que quien mamó la chele agria del suburbio siga escabeando copetines de a cinco y le juegue al burro un boleto con carrera, pero que los que nunca supieron lo que es dormir de a cinco por bulín, ni fueron al colegio de doña Ranfañosa, ni escucharon la voz sombría de la miseria aconsejarles guardar la mugre como abrigo, esos que se dejen de amolar la paciencia y sigan el camino de asfalto y hablen como les enseñó la mamá que les dio la teta. Y si me preguntan por qué yo, que no he nacido reo, ni he cursado en el arrabal mis primeras letras de guarango, si me preguntan por qué yo la parlo al berre y le juego cada mula tremenda a la gramática y le ensucio el laburo a la academia, entonces yo diría: amigos, hay en la pobre gente que chamulla mal y feo mucha gente que es buena y que sufre y que no comprende otro idioma que el tosco y rudo idioma suyo. El periodismo debe saber llegar a todas partes con su voz políglota de batidor, senza pelos en la lengua. Y yo que me hice periodista para haber de encontrar acentos nuevos y llegar bien al fondo de los corazones, yo hablo así, porque adivino que así me arrimo más al alma torva y triste del suburbio y acaricio sus greñas sin gomina con mi espíritu alegre y dúctil de loco de verano. El arrabal es algo más y vale mucho más de lo que de él se supondrán quienes solo lo conozcan de renombre. Allí la vida es vida, allí se sufre más, se quiere más y se pelea más por el bullón y la catrera, por el amor y por el trago. Miseria, sí, pero miseria con relieves que piden a gritos un mármol o un pincel. Odios y amores que se estrangulan en silencio y cuando estallan dejan marcas de sangre en la vereda. y enamorado de este aspecto vigoroso del arrabal que chamulla sin arte, pero con alma, yo me puse a hablarle en su lengua, en su idioma. Esta es la explicación que da Larriz. Larriz es un autor poco conocido que escribía en un idioma también poco conocido. En sus textos están las historias de los que iban a ver a Leguizamo, a escuchar a Gardel, que era un burrero importante. Para mí también está mi viejo que alguna vez supo hacer periodismo. Pero esa es otra historia. Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin mortal. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo su la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador. Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y caradura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera de una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su Michelle. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Buenas noches, Radio Nacional. Hablo del departamento de San José, Uruguay. Lo escucho todos los días. Muy interesante su programa. Y esas historias, señora Nora Anchar, ¿de dónde las saca? Y además también contado con esa voz tan cautivadora que tiene. Un saludo para todos. Gracias. A ver, decilo de vuelta. Decilo de por vuelta. Comunicarse con Argentina tiene historia. Dice que el oyente... ¿Dónde sacó esas historias? Dice que el oyente se lo dice a todas. Dice Santiago Varela. Debe ser verdad. Dice Santiago Varela. No, que yo verdad, no tengo voz. Señor oyente, Santiago Varela dice que yo no tengo voz cautivadora, sino que usted le dice eso a todo el mundo. Peléese con Santiago. ¿A usted se lo dijo, Santiago? ¿De dónde lo saco? De, la verdad es que de distintos lugares. O sea, había varias historias alrededor de el tema, pero no hay un libro. Hay un montón de historias alrededor del Palacio de San Martín. Una es esta. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos y muchos, por aquí, y muchos amigos que dan su presente. Patricia Marrello dice, soy toda oídos. Patricio José McDonnell, Alicia Pravia, Silvia Lorenzetti, Alba Noemí Pérez Ais, que dice, cómo me gusta este día desestructurado, no al tuntún. Dice que nadie confunde improvisación con temas inconexos. Es muy bueno el día de la kermés. Y deja allí unos abrazos. Alicia Pravia, le había preguntado en el principio a usted, Brienza, dice, Hernán, ¿qué onda? Ayer estabas bajón, hoy Silvio Rodríguez, vamos, arriba. Poco de murga. Terrible, terrible. No, ayer estaba con bronca. ¿No? Poco estaba... de cumbia. La bronca es algo divertido, porque te mantiene ahí arriba peleándote. Adrenalina. Sí, sí, sí. Francisca de los Santos dice, buenas noches, conmovedor lo que está contando Varela. Me trae dulces recuerdos del chamullo de mi viejo. Gracias. Y qué bueno que hoy los puedo escuchar de principio a fin. Muchísimas gracias por los mensajes. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hay veces que a los escritores los persigue una palabra. A este escritor del cual voy a hablar yo hoy, los persigue un número. El 7. Cacho nació... el 8 de abril de 24. Ahí no hay ningún 7. Epa, el 8 de abril, día de mi cumpleaños. Mira qué cumpleaños. Sí, gracias. Ahí no hay ningún 7. Pero después se va a entrecruzar con varios 7. Es un escritor de esos que la gente no conoce demasiado. De esos escritores que están ocultos en las bateas de las librerías, que no hay muchas reediciones, que seguramente alguno de ustedes atesora alguna de sus novelas en esa colección de Bruguera blanco que tenía distintos colores como verde, violeta, azul, amarillo, verde manzana, que tenía colores fuertes. Y Santiago Varela me mira escrutador para ver si adivina de quién estoy hablando. Era un hijo único de inmigrantes judíos italianos. Vivía en Villa Pueyrredón. Era veterinario. Veterinario y escritor. Se casó en primeras nupcias, qué lindo decir, bien, en primeras bien, nupcias bien. En la radio, con Nela Nur Fernández, y tuvieron 3 hijos, Violeta, Nela, Ana y Daniel. Se fueron al campo, cerca de la obería donde él laburaba, como veterinario en animales grandes. Vieron que los veterinarios pueden hacer 2 cosas, o maltratar a los animales chiquitos domésticos, o maltratar a los animales grandes. Bueno, este maltrataba a los animales grandes. ¿Te imaginarás de quién estoy hablando? Si lo conoces, ya sabes de quién estoy hablando. Si no lo conoces, no tenés la más remota idea. Volvió en 1955 a Buenos Aires y mientras laburaba como veterinario, se atornillaba la silla, según él, y escribía. Escribió cuentos, poesías, escribió novelas, escribió tangos, cantaba tangos además. Su primer libro de cuentos se llamó De por aquí no más y se publicó en 1958. Y alternaba la veterinaria, la literatura y la militancia política. En un primer momento, durante el peronismo y durante los años posteriores, militó en el Partido Comunista. Dicen quienes lo conocieron que se peleaba a puños con la alianza, con los muchachos de la Alianza Nacionalista Libertadora, pero eso no se sabe si es más un mito o una realidad. Lo cierto es que hacia el 59 ya estaba fuera del Partido Comunista porque se había enamorado, en términos teóricos, ideológicos, políticos, obviamente, de Ernesto Che Guevara. Su característica fundamental como persona, los que lo conocieron dicen que era inflexible, que para él era un tipo honesto o un chanta. No había posibilidad de negociar en el medio. Y por eso Guevara le parecía un personaje ineludible para la construcción de su propia realidad política y también de su realidad literaria. Porque el tema fundamental de su literatura, de sus escritos, fue justamente ese siempre. Había que hacer lo que se debía hacer. Si no, faltabas a la cita con tu propio destino. Y claro, si no cumplías con tu destino, te convertías en un alcahuete, en un chupamedia, en un genuflexo, en un pusilánime, porque la vida no tenía blancos o negros. Para Cacho, que es quien estamos hablando, la cosa era todo o nada. Por eso en la década del 60 se metió primero a militar en el PRT y después se fue cuadro del Ejército Revolucionario del Pueblo. Su novela más importante, esa que fue premiada, la que fue traducida a muchísimos idiomas, la que fue elogiada por Julio Cortázar, que dijo: "Me encanta lo que hace y tengo mucha confianza en su trabajo. Para mí él es un escritor importantísimo". Esa novela se llama De dioses, hombrecitos y policías. Es una novela imperdible. No, búscala, no te la puedes perder. No puedes no leer esta y la otra novela que te voy a decir. De dioses, hombrecitos y policías es una... tiene una estructura clásica, es decir, son los dioses del Olimpo peleándose entre ellos por ver quiénes dirigen los destinos de un grupo de intelectuales argentinos, intelectuales y militantes que se reúnen y son perseguidos, obviamente, por la policía y por las fuerzas de la dictadura militar, las fuerzas represivas de la dictadura militar. Él lo escribe en México, en el año 79. Hay una edición nueva que es de Ediciones Lea, que es del 2009, que la podés conseguir. Por ahí la podés conseguir. No te aseguro que lo consigas. Cuando volvió Cacho del exilio, dijo solamente tres palabras. Le preguntaron cómo fue el exilio y dijo: "En fin, viví". Y tuvo la posibilidad de trabajar en la Argentina, de volver a la Argentina, en plena primavera democrática. Estuvo en el exilio, escuchá, 7 años, 7 meses y 7 días. Y murió la madrugada del 7 de junio de 1987 de un cáncer cuando tenía apenas 63 años. Los últimos 4 años de su vida los pasó atorranteando en su Buenos Aires natal, en el lugar que más le gustaba sobre la tierra. Escribió De por aquí nomás, Un señor alto rubio de bigotes, 3 monólogos, que es teatro, Cuestiones con la vida, poemas, Una vieja historia de caminantes, Háblenme de Funes, El libro de Trelew, Más cuestiones con la vida, poemas, Bandeo, la novela De dioses, hombrecitos y policías, Una pipa larga, larga con cabeza de jabalí, que es una obra de teatro, y otra gran novela que se llama La larga noche de Francisco Santis, que fue escrita editada en 1984. En esa novela, Humberto Cacho Constantini, no es Constantini como todos decimos, hoy puse Constantini en mi Facebook y me saltaron a la yugular, Constantini habla del problema que tiene un hombre al cual le dicen que tiene que ir esa noche a avisar que van a reventar una casa. Y él se pasa todo el día preguntándose si tiene que ir a avisar o no tiene que ir a avisar. Si tiene que salvar a esa gente que va a caer por las fuerzas represivas o no. No te voy a contar el final, porque el final es parte de la novela. La puedes conseguir, ¿eh? Tenés que ver si esos viejos libros, si la encontrás en esos viejos libros de Bruguera. También escribió poesía. Le preguntaron qué era para él la poesía. Y él hizo una declaración jurada. Dijo: "¿Qué pretendo yo con mi poesía? Bueno, es tan fácil macanear en este tipo de declaraciones, ¿no? O esquematizar, o decir una cosa por otra, o desembuchar las ideas que uno tiene sobre estética, o sobre política, o sobre la filosofía del arte en general. Pero me parece que sin querer se me escapó algo que es cierto. La poesía sirve para no macanear. Eso es. La poesía y el cuento me sirven a mí para no macanear. De eso estoy seguro. Para ser auténtico, humildemente, trabajosamente auténtico". Humberto Constantini, Cacho, escribió un texto que se llama Inmortalidad. Es muy cortito. Dice, en esas palabras callejeras que representan tanto a los poetas del 60 y del 70: "Ocurre simplemente que me he vuelto inmortal. Los colectivos me respetan, se inclinan ante mí, me lamen los zapatos como perros falderos. Ocurre, simplemente, que no me muero más. No hay angina que valga, No hay tifus, ni cornisa, ni guerra, ni espingarda, ni cáncer, ni cuchillo, ni diluvio, ni fiebre de Junín, ni vigilantes. Estoy del otro lado. Simplemente estoy del otro lado. De este lado, totalmente inmortal. Ando entre Olimpos, dioses, ambrosías, me río o estornudo, o digo un chiste, y el tiempo crece, crece como una espuma loca. Qué bárbaro este asunto. De ser así, inmortal, festejar nacimiento cada 5 minutos, ser 1 millón de pájaros, una atroz levadura, qué escándalo, caramba, este enjambre de vida, esta plaga llamada con mi nombre, desmedida, creciente, totalmente inmortal. Yo tuve, es claro, gripe, miedos, presupuestos, jefes idiotas, pesadez de estómago, nostalgia, soledades, mala suerte. Pero eso fue hace 1 siglo, 20 siglos, cuando yo era mortal. Cuando era tan mortal, tan boludo y mortal, que ni siquiera te quería, date cuenta. Humberto Cacho Costantini no solamente escribía, sino también cantaba. Cantaba tangos, cantaba milongas. Y uno de los tangos, una de las canciones, mejor dicho, que más le gustaba cantar, era El Adiós de Gabino Ezeiza. Lo vamos a escuchar, no por Cacho, por Ignacio Corsini, en homenaje a Humberto Cacho Costantini. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Ya no hay coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria pero hay que en la guitarra argentina, que en la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, si hoy en la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a ¿qué letra? Mañana es un día particular. Mañana vamos a recordar 2 años del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, que fue quien fuera presidente de la Nación entre el 2003 y el 2007. Ahí dije hoy a la mañana que para mí Néstor Kirchner fue el gran resignificador de la historia argentina del siglo XXI, porque logró volver a darle significado a la patria, a la argentinidad, a la identidad argentina, con su constante prédica en favor de la nación, en favor de la argentinidad, en favor del orgullo nacional. Creo que Néstor también fue un gran resignificador del Estado. Cuando pidió perdón en la ESMA en nombre del Estado y de él como presidente de la nación a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, hizo que el Estado argentino fuera otra cosa de lo que venía siendo con la dictadura, con el menemismo, con el delarruismo. Y además hizo que el Estado intervenga muchas veces a favor del pueblo trabajador. Obviamente Néstor Kirchner también es el gran resignificador del peronismo. Para todos aquellos que tenemos menos de 40 años, el peronismo fue Luder, Vittel, Menem, Cavallo y muy poco más. Kirchner vino a decirnos que el peronismo era otra cosa, históricamente era otra cosa. Por último, Kirchner vino a resignificar la política. La política no es solamente, como creíamos en los 90, una caja de acumulación de la guita sacada del choreo. La política es también transformación de la realidad. Eso para mí fue Néstor Kirchner. Y creo que va a pasar a la historia de esa manera. No sé qué opinan ustedes. Yo debo decir que del año pasado a este es como que siento profundamente, internamente y sinceramente, como que lo siento crecer a Kirchner. Lo siento crecer adentro mío y me parece que sí, que es el tipo que resignifica el siglo XXI, que empieza con él. Hoy yo escribí en el Facebook que yo le escribo como hablándole, ¿no? Entonces le decía a Néstor, yo te amo y te respeto indefinidamente, porque creo que había una insolencia y una cuestión de interpelación militante y un desenfado y una suerte de frescura que estuvo muy buena que se la trajera a la política. Esto de todo puede ser muy serio y todo puede ser muy fuerte y todo puede ser muy duro y todo puede ser vivido con la alegría, el desenfado de saber que estás haciendo aquello exactamente que estás queriendo hacer. Y esto es lo que para mí es Néstor, un compañero de esos que no dejó las convicciones en la puerta de ninguna parte. Digo, lo prometió y así fue. Y bueno, es una gran porquería que se haya ido. Pero haber elegido el necio tiene que ver con tu recuerdo de hoy de Silvio y el tema de que el chabón este, poneme un chiquito ahí de vuelta esto, porque lo que me parece que lo pinta es, dicen, cuando la revolución se venga abajo, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Que es el destino. Caminando fui lo que fui. Nos vamos, así, pensando en Néstor Carlos Kirchner, recordándolo, cada cual como quiere, a su manera. Pero sin duda es un hombre que partió aguas en la historia argentina. Muchas gracias por estar del otro lado. Y a todos los que hicieron el día de hoy este trabajo, Hernán Acosta, Adriana Zanca, Agustín Camis, Isabel García, Marina Getino, Nora Anchar, Santiago Varela. Gracias a mí, Hernán Brienza, por venir y venir relativamente temprano. Nos vamos. Que tengan un buen fin de semana y que mañana el día los encuentre donde mejor se sientan. Chau. Chau. Chau.